Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy tendremos la primera parte de una interesante serie para recordar las Cuban Jam Sessions que se grabaron en La Habana, Cuba y Nueva York, Estados Unidos, entre los años de 1956 y 1964, con un elenco de lujo: la orquesta de Julio Gutiérrez, Cachao y su combo, Niño Rivera y sus All Stars, así como José Antonio Fajardo y sus estrellas. Por lo que será una sesión con mucha descarga cubana, con los mejores músicos de la isla en aquella época. Como antecedentes del tema, desde los Estados Unidos en los años 40, los músicos cubanos ya habían comenzado a crear el Afro-Cuban Jazz, como Mario Bauzá con el tema Tanga, que grabara Machito, o Chano Pozo, creador de Manteca, que el jazzista Dizzy Gillespie grabara en discos. De manera particular en Cuba, Bebo Valdés and his Havana All Stars grabó los primeros temas de Afro-Cuban Jazz en La Habana en 1952 con la producción de Norman Granz. Al principio escucharon Con Poco Coco, con Bebo Valdés and his Havana All Stars. Ahora disfruten de los temas Desconfianza de Julio Gutiérrez y Duerme de Miguel Prado y Gabriel Luna de la Fuente a ritmo de Afro-Cuban Jazz con Bebo Valdés and his Havana All Stars. Thank you. Ecos de la memoria. En estas históricas grabaciones, realizadas en 1952 en La Habana, Cuba, participaron Alejandro El Negro Vivar en la trompeta, Generoso Tojo Jiménez en el trombón, Gustavo Mas en el sax tenor, Bebo Valdés en la dirección y al piano, Enrique Quiquí Hernández en el bajo, Rolando Alfonso en la tumbadora y Guillermo Barreto en la batería. La mayoría de los músicos que mencionamos participaron posteriormente en las grabaciones de las Cuban Jam Sessions. Sin duda, con el fenómeno del jazz band norteamericano y su fusión con los ritmos afrocubanos, aparte de la orquesta de Bebo Valdés, a principios de los años 50 se afianzaron o crearon otras orquestas con una calidad indiscutible, como las de Mariano Mercerón, Ernesto Duarte, la banda gigante de Benny Moré, la orquesta Hermanos Castro y otros. Escuchen ahora el tema Descarga Caliente de 1955 con Bebo Valdés and his Havana All Stars, integrado por Luis Escalante en la trompeta, Gustavo Mas y Rafael Cabito Quesada en los saxos, Generoso Tojo Jiménez en el trombón, Bebo Valdés al piano, Enrique Quiquí Hernández en el bajo, Cándido Camero en la tumbadora y Guillermo Barreto en la batería y timbales. Antes de comenzar de lleno con el primer álbum de Cuban Jam Session, es importante hablar de Julio Gutiérrez, quien fue compositor, pianista y director de origen cubano, autor de importantes boleros desde la década de 1940 como Inolvidable, Llanto de Luna, ¿Qué es lo que pasa?, Un poquito de tu amor y otras. A mediados de los años 50, con el auge del cha-cha-cha, resurge la orquesta de Julio Gutiérrez con gran éxito, que graba sus mejores discos para la compañía Panart en los siguientes 5 años. Escuchen algunos temas de entre 1955 y 1956 con la orquesta de Julio Gutiérrez. Los primeros tres son Línea H, La Última Noche de Bobby Collazo con Olga Rivero, así como Enamorado del propio Julio Gutiérrez con Olga Rivero y el Cuarteto de Carlos Faxas, también conocido como Cuarteto Faxas. Porque les tapan todas las cosas que Dios a ellas les esa moda aquí en La Habana. No ha podido la femina conquistar, porque parece que no tienen nada, nada, cuando son muchas las cosas que pueden mostrar. Christian Dior es un modisto que no quiere una curva en el vestir. La línea H es un diseño que fue famoso allá en el 26. Pero ya las italianas, que son muchas, y las cubanas, que son más, han protestado de esa moda tan absurda que no deja ni una curva que poder mostrar. A Christian Dior que se vaya con su moda para Marte, que se vaya, que se vaya, que se vaya para allá. A Christian Dior que se vaya con su moda para Marte, que se vaya, que se vaya, que se vaya para allá. Quisiera olvidar verla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien. Los siguientes tres temas de la época de 1955 y 1956 con la orquesta de Julio Gutiérrez son Sabroso Cha-Cha-Cha, Sabrosón, y Este es el ritmo del Cha-Cha-Cha, con el cuarteto de Carlos Faxas, acompañados por la orquesta de Julio Gutiérrez. Lo que tiene de sabroso el cha-cha-cha. Los argentinos, los panameños, los italianos y los isleños, viejas y niños, lindas y feas, y hasta los chinos lo bambolean. Yo no sé qué será lo que tiene de sabroso el cha-cha-cha. Yo no sé qué será lo que tiene de sabroso el cha-cha-cha. Los brasileros, los mexicanos, los españoles y americanos, todos lo bailan con gran esmero. Yo lo prefiero por ser cubano. Yo no sé qué será lo que tiene de sabroso el cha-cha-cha. Yo no sé qué será lo que tiene de sabroso el cha-cha-cha. Yo no sé qué será este bonito cha-cha-cha. Yo no sé qué será, que la gente no se cansa de bailar. Radiante con el cha-cha-cha. Si ya nadie se abriga en invierno porque se calientan con el cha-cha-cha. Sabrosón, sabrosón, sabrosón, sabrosón, es el ritmo de mi cha-cha-cha. En las cuatro estaciones del año y en las cinco si hubiera una más. Estaciones del año y en las cinco si hubiera una más. Se ata el sol del ardiente verano, calienta sus rayos con el cha-cha-cha. Si lo gris del paisaje de otoño se torna radiante con el cha-cha-cha. Si ya nadie se abriga en invierno porque se calientan con el cha-cha-cha. Sabrosón, sabrosón, sabrosón, sabrosón, es el ritmo de mi cha-cha-cha. En las cuatro estaciones del año y en las cinco si hubiera una más. Sabrosón, sabrosón, no quiero cantar, no quiero bailar, no quiero gozar. Donde quiera que vayas, tú lo verás, la gente gozando con el cha-cha-cha. Sabrosón, sabrosón, no quiero cantar, no quiero bailar, quiero gozar. Donde quiera que vayas, tú lo verás, la gente gozando con el cha-cha-cha. Sabrosón, sabrosón, no quiero cantar, no quiero bailar, no quiero gozar. Donde quiera que vayas, verás la gente gozando con el cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Siendo el año de 1956, el director de orquesta Julio Gutiérrez y el pianista Pedro Peruchín Justiz reúnen a los mejores músicos cubanos en los estudios de Panart Records, propiedad de Ramón Sabat. Cabe destacar que para esa época, Sabat había logrado convertir a Panart en una marca respetada, con distribución internacional y un éxito comercial cada vez mayor. De acuerdo con el baterista cubano Gualfredo de los Reyes Jr., Julio Gutiérrez y Pedro Peruchín Justiz tocaban el piano y el resto de los músicos los seguían improvisando melodías diferentes. De ahí la traducción de la frase Cuban Jam Session, que significa sesión cubana de improvisación, y representa la primera grabación de jazz band cubano en La Habana después de las realizadas por Bebo Valdés and his Havana All Stars. Les tenemos el LP Cuban Jam Session con los temas Introducción y Dem on Perfidia. En español, tema en perfidia. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Thank you. En una entrevista con el coleccionista e historiador musical Cristóbal Díaz Ayala, el compositor Julio Gutiérrez expresó respecto a las grabaciones de la Cuban Jam Session: estábamos grabando como nos sentíamos, lo que salía de nosotros. En aquel entonces, el respetado pianista y director de orquesta estaba en la cima de su carrera dirigiendo varias bandas, incluyendo la orquesta del Canal 4 de la emergente Televisión Cubana, mejor conocida como Televisión Nacional. Aquella noche, el pequeño círculo de músicos de La Habana, que sentaría las bases del jazz cubano, tocaría como tantas otras noches hasta el amanecer, haciendo que la música diera un giro de 360 grados. Los músicos tocaban temas de mambo, cha-cha-cha y conga, deconstruyendo y reimaginando el sonido de los números que las grandes bandas solían interpretar en el escenario, pero esta vez toda la descarga sería grabada. Escuchen Them on Mambo, en español Tema en Mambo, Cimarrón, con el vocalista Francisco Fellove, y Them on Cha-Cha-Cha, Tema en Cha-Cha-Cha, con la orquesta de Julio Gutiérrez del LP, Cuban Jam Session Volumen 1 para Panart. Thank you.

Ecos de la Memoria. En estas legendarias grabaciones de 1956 participaron Julio Gutiérrez en la dirección y al piano, Pedro Peruchín Justiz al piano, Alejandro el Negro Vivar en la trompeta, Edilberto Screech en el sax alto, Osvaldo Mosquifín Urrutia en el sax barítono, Emilio Peñalver en el sax tenor, José Chombo Silva en el sax tenor, Juan Pablo Miranda en la flauta, Salvador Paul Vivar en el bajo, Jesús Chucho Esquijarroza en los timbales, Oscar Valdés en el bongo, Marcelino Valdés en las tumbadoras y Walfredo de los Reyes Jr. en la batería. Aunque no aparecen en los créditos, en los temas cantados participa Francisco Fellove y en la guitarra Carlos Emilio Morales. Para finalizar con el LP Panhard 8000 de título Cuban Jam Session Volumen 1, escuchen Opus for Dancing y Them on Conga. En español, tema en conga. Thank you. baila, baila, baila, baila. Mira mi china me dice, pero es conga, vamos a gozar, ya lo ve. La conga viene arrollando. Ay, qué sabroso ritmo tiene, todos quieren guarachear, mamá. La conga viene arrollando. Se va, se va, se va, mamá, la conga ya. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son las descargas Dile a Catalina de Arsenio Rodríguez y Special del Bebo, de Bebo Valdés, con uno de los pioneros del jazz afrocubano en La Habana, Bebo Valdés y su orquesta. Muchas gracias y hasta la próxima. Thank you.